escucháis el 101.8 de FM, Radio Topo, en concreto el programa Mate Amargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Bueno, la semana pasada teníamos un programa especial sobre Venezuela y esta semana vamos a tener un programa especial sobre Guatemala. Aprovechando que vamos a tener una charla de una compañera del movimiento Chucking Pop de Guatemala, vamos a presentar también un documental que ha hecho otra compañera de aquí de Zaragoza que está viviendo en Guatemala, que se llama Ana Bueno, y el documental se llama Por un Bactún Descolonizado. De esto vamos a hablar largo y tendido durante la entrevista que le vamos a hacer a Raquel, pero primero queríamos leer una noticia de Totoni Capán, que ya hemos estado varias semanas hablando sobre la masacre que han hecho de 8 asesinatos y varios heridos. Luego ya nos contará también un poco más Raquel lo que se ha vivido allí y todo eso. Vamos a dar paso a que entre Raquel y otra compañera del comité, que se llama Almudena, os van a leer a dos voces la noticia sobre una carta que nos ha llegado de los alcaldes de Totoni Capán. Así que os dejo con ellas. Muy buenas noches para todos y todas. Vamos a dar la lectura a la última carta de pronunciamiento de la Junta Directiva de los 48 cantones de Totoni Capán, la cual dice así: Totoni Capán, ucho aptinimit chumirna aririk shkol. Señor Presidente de la República de Guatemala, Guatemala. La Junta Directiva de Alcaldes Comunales y Consejo de Alcaldes de los 48 cantones de Totoni Capán, en representación del pueblo de Totoni Capán, por este medio comunico a usted que en representación del pueblo de Totoni Capán le manifestamos a usted y a la opinión pública nacional e internacional que el día de hoy, 29 de octubre del año 2012, la delegación nombrada por usted, conformada por los señores Fernando Carrera, Miguel Ángel Barcácel, Edgar Gutiérrez, Susan Batres, se presentaron ante Junta Directiva y Asamblea de Alcaldes Comunales de los 48 cantones para informar sobre las pretensiones suyas sobre la reforma a la Constitución Política de la República. En función a ello, queremos dejar constancia para que usted se sirva a tomar en cuenta y comunique correctamente a la opinión pública que en ningún momento hemos aceptado dichas reformas. Tampoco estamos emitiendo opinión sobre dichas reformas. Asimismo, tampoco la información que se nos comunicó constituye ningún proceso de consulta de buena fe con la Asamblea de los Alcaldes Comunales y la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 cantones de Totoni Capán, como lo exige el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Es más, rechazamos las reformas de las cuales hemos sido informados. Estamos enterados que durante el transcurso de la presente semana existe interés del Congreso de la República de aprobar la iniciativa de ley que contiene las reformas constitucionales que usted está promoviendo, razón por la cual también solicitamos que la bancada oficial ordene la suspensión definitiva de la aprobación de dicha iniciativa de ley, pues no es posible que dicha acción sea realizada cuando usted hasta ahora ordenó la información sobre dichas reformas a la población que ni siquiera está en proceso de consulta. Estamos conscientes de la necesidad de reformar el contrato social. Sin embargo, esas reformas no son las que el Estado necesita. Además, usted con ellas pretende consolidar el poder homogénico de un pequeño grupo de personas sobre el resto de la población, razón por la cual reiteramos el rechazo de las mismas. y retiramos la propuesta presentada el día 14 de octubre en Casa Presidencial, por lo que nuestra postura es un no a las reformas a la Constitución, a la reforma educativa y en espera a una resolución favorable al tema de la energía eléctrica. Asimismo, lamentamos profundamente que el señor Domingo Pablo Puac Vázquez, de la comunidad de Chipuac, del municipio y departamento de Totonicapán, desapareció desde el día 4 de octubre del presente año, cuando el ejército del cual usted es el comandante general masacró a nuestros hermanos maya quiché que se encontraban apoyando la manifestación pacífica en el kilómetro 170, amparados en el derecho de manifestación contenido en la Constitución Política de la República, haya aparecido muerto el día sábado 27 de octubre del presente año, y en tanto no se aclare las causas y autores de su muerte, no es posible que nos encontremos en una negociación si el Estado que usted representa no es leal. Además, le exigimos que aclare la muerte de esta otra víctima de la represión de su gobierno, razón por la cual solicitamos a la comunidad internacional que nos acompañe y garantice nuestra seguridad, pues no confiamos en la seguridad pública que proporciona el Estado. Totonicapán, 29 de octubre del año 2012. Bueno, y después de esta lectura que han hecho las dos compañeras, os vamos a dejar con un audio que nos ha mandado otra compañera del comité, que está también ella ahora en Guatemala, que se llama Carlota, y os dejamos con ella. Lamentablemente nosotros tenemos que acudir hasta estas medidas porque el Estado muchas veces no escucha nuestras peticiones, que es en cuanto a la reforma a la Constitución, la reforma al pensum de estudio de los jóvenes a los 2 o 5 años y asimismo también al tema de la energía eléctrica. Y nosotros estamos heridos aquí, no soy mentir, mire usted el herido. Esta vez aquí entró el barrio, yo no voy a mentir, mire usted. Entró, por la gracia de Dios que aquí, aquí entró el barrio y salió por un lado. Era despacito, no hay nada con qué defender, solo con piedra, con palo, solo con eso. Y cuando llegaron los soldados y... Los soldados, yo los vi completamente, están bien equipados, están bien armados con carabinas, bien armados. ¿Y quién los mandó? ¿Quién los dio orden? Si no es el señor presidente, ese es el señor presidente, los mandó porque él es el que tiene mando. Lo sacaron, como le digo yo, que hace el Rambo, así le dice uno, de una vez sin parar. Como que se fuera, somos animales. Estoy vivo todavía. Ahora que se murió, ya no hablaron, ya no dijeron qué es lo que sucedió de ese incendio. Los soldados y los antimotines lo mataron a mi hermano. Ellos nos atacaron así traccionalmente. De mi marido, asesina a ese gobierno. Exigimos ante todo que se aclare el asesinato de estas personas, el vil asesinato de nuestros compañeros. Desgraciado, adeco jutijo, mas capirtoa, adeco cojo, cojutijo, mas urchatoa, mas un relato a un campaño cocanigre, y huelca bajes rascoche, mas un tacamatari, rascoche, cat mas el relato a un militares sigan resonando en nuestras cabezas y en nuestras historias. De Totonicapán, ustedes no están solos. Que un pueblo unido jamás vamos a ser. Que viva Totonicapán y los 48 cantones. seguimos adelante en la lucha. ¿Pedimos la renuncia de la ministra? ¡Sí! ¿Otto Pérez Molina? ¡Sí! Tenemos claro y sabemos de que estamos al servicio de nuestro pueblo y que estamos en lucha para nuestro pueblo y no para los ladrones que están ahorita en el gobierno. Y a ese gobierno genocida que aún no entiende que nosotros tenemos derechos y que como tal vamos a seguir luchando. No importa, aún así, haga lo que haga, nosotros seguimos en la lucha. Mi dignidad y mi autoridad no tienen precio y como tal no lo voy a vender. Sound system in a five un chalo saliento acquai a mia mi piace sai quando pone insieme alla amici miei beh vanno ne a posto sì e lo ritmo c'è gusto sì e sale quello c'è muoi gave noi il chalo lunesco acquai se ne vuoi hey. Afro la catranta jazz bonoso tutto dammi la base afro la catranta jazz ci sono pietra balli poi indicate piace a posto me a posto me a ritmo come me a gusto che a posto me sul microfono sta resta in tosto cantosto me parlo schietto sempre a pietra coscienza a posto me un ritmo è visto vola diso io sul riesto quando cigno punno punno sempre con gusto bene mai cammino con mia e penso per te che io penso per mia e cammino con te se ti ci stai camminiamo tutti e due sempre nel rispetto delle idee altrui dai dentro i cazzi metti e dieni i cazzi tuoi ma ci siamo dei paru siamo annanzi del tui a quai a posto me a posto me a tu che pop me gusto che a posto me sul microfono sto resta in tosto che a tosto me cavallo schietto me con pietra coscienza a posto nando parte delle orecchie dell'info poi sale quando senti ci accade in basta non stai mai male anzi di tutto chiaro ne senti sicuro potesse la flora cataranta gesma sempre prego e si ne me piace se ne me sento felice quando me sento in capo lo pentagramma che me frice quando sono sicuro che la rima qualche cosa dice quando sono sicuro che gusta musica papiro pace quando io ma la musica comanda sentato sullo beat penso pure e fumo canna cheese cheese poker scaletta scala reale state con me e se mi lasci non vale anzi sì una banna lassa una solo con lo pentagramma capo sono sempre libero e sicuro io how the qua the die e non mi fermo mai sempre che non de guai e dimmi molte brave se mi basta una nota e brucio sempre per voi musica ne salva noi apre la cadranza jazz una muso tutto danne la base apre la cadranza jazz ci son pietra palli poi di gate piace me gusta sì ne me piace quando lo sento un giallo come gasta luce anche pure me trase dammi una base vi dice combino con le stoffe ci puoi te senti in pace sì sto in pace pure io sì ne ci no è meglio con me lassi stavo almeno fa me spicciare qui giocammo gli altri dire quando te parlo del lucore che lucore non vede una parola come a tante ci la tieni è bene ci non la tieni non vuoi lo ritmo non conviene lucore non se te ne fuego mi lancio 96 ma come prima più di prima io scascio tutto e che tarante in poppa muzzu lucore sogna rima io sta minto mi piace che canto ovunque sopra il mondo mi esprimo già la vita così invece meglio lo faccio fuori intestando lato per me la situazione ideale senti poi questo esperimento eccezionale affranca tarante già sul che non fa più sta sentire di estu sotto in qualsiasi occasione abbiamo delle ricche che sta pure a studerone faccio per me la musica non vede una competizione baci della UE ci lasci la reputazione pensi che mi piccio quando mestizzo la rima per la capo me fazzo la rima d'arte se no non fazzo qui gioca a me pare compa Luca Calucazzo che se ni tocca ma allora sta sbocca su qualche cosa che te stocca tocca stocca tocca spacca quando la situazione si faccia fiacca non dico tacca banda e spacca a posto me all'ultimo c'è gusto c'è gusto me non sono sottista ma non riesco se arriesto me all'ultimo come lo quello corpo agnaccio sempre metto un mutuzzo a quai apri una cadranta già America, America, America, break the neck of this apartheid. America. Bueno, pues te queríamos preguntar un poco sobre esta noticia y sobre lo que han sido las manifestaciones, para que nos lo digas tú, Raquel, de primera mano. ¿Lo que pasó el día 4 de octubre o lo que ha estado sucediendo después de esa fecha? Un poco todo, de lo que tú tengas noticias y lo que nos puedas contar así de primera mano. Tal vez para entender un poco cómo funcionan los 48 cantones, me parece interesante que la gente entienda cómo funciona este tipo de autoridad. Para empezar sería, Totonicapán es un municipio donde está conformado por 48 cantones, algunos están catalogados como aldeas o cantones, esto es por, depende del número de habitantes, así se los van catalogando. Para el mes de octubre se hacen las elecciones en cada cantón o en cada aldea, donde se realizan asambleas comunitarias. En cada asamblea se elige al alcalde, vicealcalde y demás personas que conforman toda la autoridad comunal. Cuando ya se tienen elegidas a estas personas para noviembre, se realiza la elección de la junta directiva de los 48 cantones. Precisamente para este año se tiene planificado hacer la asamblea el día sábado, este sábado que está por venir se va a realizar la asamblea para elegir a la nueva junta directiva, en la cual es la que va a tomar posesión para el siguiente año. Y por lo que se entiende, ¿verdad?, que las autoridades de los 48 cantones tienen una autoridad legítima, porque es elegido por el pueblo. Las personas que quedan pues es porque tienen capacidad de liderazgo, por lo cual pues son muy respetados en dentro de la comunidad. Por lo mismo, para el 4 de octubre, un día antes, habían tomado la decisión los alcaldes en conjunto con toda la población de hacer un paro, ¿verdad?, para exigir los derechos de los pueblos, específicamente con las reformas constitucionales, las cuales lesionan los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, lo de la reforma a la carrera magisterial, la cual afecta principalmente a los hijos de los indígenas, principalmente porque son los que tienen menos acceso a la educación. Y pues ahora que le aumentan más años, pues ya muchas personas ya no van a tener la posibilidad de seguir estudiando, porque ya aumentándole 3 años más a los que ya están actualmente, pues definitivamente ya no se tendría el mismo nivel como lo que se tiene ahora. Y pues para esa fecha, pues a eso salieron las personas, tomaron las carreteras, habían miles y miles de personas. Hay un lugar llamado como Cuatro Caminos, la cual es una intersección donde conecta desde la capital a la costa sur y también para lo que es la frontera con México. Entonces es una carretera bien transitada, por lo mismo que cada vez que se toman esas carreteras siempre el sector empresarial siempre anda ahí diciendo que existen millones y millones de pérdidas cuando se toman carreteras, porque ellos ya no pueden movilizar toda su mercadería. Por lo tanto, pues siempre están exigiendo ahí al presidente que se quiten los bloqueos, y por lo mismo utilizaron ese día los policías antimotines para que dispersaran a toda la población. Y bueno, pues yo creo que para ese tiempo el gobierno no tenía pensado que iba a pasar lo que tuvo que pasar, ¿verdad? Pero pues lamentablemente fallecieron esas 6 personas en el lugar de los hechos, y otras 2 personas pues por las heridas y todo lo demás fallecieron en los hospitales. Sí, sí. Bueno, y después de haber hablado de esta noticia, que hemos tenido la suerte de tener a Raquel aquí para que nos la cuente, ojalá no hubiésemos tenido que contarla nunca, vamos a pasar ya a hablar un poco de lo que es la charla y el documental que va a presentar Raquel estos días. Raquel nos hablará sobre la situación de Guatemala en la actualidad, que viene al hilo de lo que también es el documental que se va a presentar, que repetimos que se llama Por un Bakun Descolonizado. habla sobre las luchas indígenas, eso sobre contra las hidroeléctricas, contra las mineras que explotan y expolian todo el territorio guatemalteco. Primero os vamos a decir que la charla se va a hacer en el Centro Joaquín Roncal este jueves 8 de noviembre a las 7 de la tarde. Es decir, que el centro está en la calle San Braulio, y eso, que os invitamos a que os acerquéis y podáis conocer y ver lo que es la realidad en Guatemala. Así que ahora os queríamos empezar a preguntarle a Raquel un poco, digamos, el vídeo, de qué va un poco el vídeo. Luego pondremos el tráiler del mismo para que veáis también el contenido, un poco de su contenido, pero bueno, nos gustaría que Raquel nos dijese unas palabras sobre este documental. Sí, con respecto al documental Por uno Bactún Descolonizado, la cual ha sido gracias al financiamiento del gobierno de Aragón y del Comité Internacionalista de Zaragoza, en la cual en este video queremos reflejar lo que significa para nosotros lo que es el Oxlahu Bactún. En un principio, pues el Oxlahu Bactún pues es la terminación de un ciclo calendárico para los mayas, en la cual actualmente en nuestro país pues el gobierno, a través del INGUAT, que es la institución que promueve el turismo, pues ha estado lucrando con esto, pero realmente pues a nosotros no nos benefician nada. Pero lo que nosotros queremos con este nuevo Oxlahu Bactún es tener una nueva esperanza, como empezar de nuevo con nuevas políticas en las cuales haya más justicia para los pueblos, donde la discriminación termine. Bueno, en sí eso es como más un sentido filosófico que le damos a esta era que termina, y una nueva oportunidad de vida para todos y todos los guatemaltecos, y especialmente a la población indígena. Uh-huh. De eso trata principalmente el documental, en la cual varios personajes, líderes y lideresas, pues estarán ahí exponiendo su visión de lo que para ellos significa el nuevo Bactún. Uh-huh. Bueno, también decir que, bueno, os vamos a dejar ya con lo que es el tráiler del documental para que veáis un poco sobre lo que va. Doce bactunes. Nuestros abuelos y nuestras abuelas vivieron tranquilos. Pero hace 500 años aquí vinieron los españoles a destruir la casa de nuestros gobiernos. Aquí lucharon nuestros abuelos y nuestras abuelas. En este nuevo Bactún vemos cómo estamos despertando nuestra conciencia, no solo nuestra conciencia espiritual, sino nuestra conciencia política. Está en disputa es los bienes naturales, es la madre naturaleza. Estaríamos frente a la madre de las batallas. El cambio que necesitamos en el país pasa por la creación de un Estado surgido de la voluntad de los pueblos. Debe ahora ser conducido por los pueblos originarios y sobre todo por la mayoría de explotados. Con el objetivo de luchar hacia un buen vivir. De tratar de descolonizarnos del yugo de la opresión que hemos estado. Su horizonte no es aflojar las cadenas del capitalismo, sino romperlas definitivamente. Bueno, Raquel, pues nos gustaría que nos explicases un poco más lo que es el Bactún y lo que significa para los mayas. Sí, con respecto a lo que es el Bactún, esto es principalmente se refiere a una terminación del calendario maya, ¿verdad? en la cual está compuesto por 5200 años, en la cual cada baktun significa 400 años. Entonces, cuando se hace la cuenta de 13 baktunes por los 400 años, pues nos da los 5200 años, que es lo que precisamente el 20 de diciembre estará terminando, y el 21 de diciembre inicia el nuevo baktun. Eso sería en resumen lo que podría decir, porque para explicar lo que es el calendario maya, pues sí, se necesitaría mucho más tiempo y de una persona bien especializada en explicar todo este asunto, pero así como en forma general sería lo que pudiera decir sobre esto. ¿Y nos puedes decir un poco lo que significa, digamos, en lo que es la cultura maya, esto de los baktunes y...? Por lo regular en la cultura maya siempre todo inicio tiene un fin, siempre son ciclos en las cuales durante un ciclo puede pasar una infinidad de cosas, pueden ser cosas buenas, cosas malas, en la cual puede ser que un ciclo haya tenido bienestar, haya habido prosperidad, pero puede ser que otro no, puede ser que haya sido malo, ya sea en cosechas, en que haya habido guerras, que haya habido pobreza. Pero cuando inicia otro nuevo, como que todas las personas tienen la esperanza de que el nuevo que viene va a ser mucho mejor del que está, de lo que está terminando. Y estamos seguros de que va a ser mejor que el que está terminando, ¿no? Pues eso esperamos, ¿verdad? Eso esperamos, de que vaya a ser mucho mejor, en la cual con el trabajo de todos y todas, pues lograr de que esto sea mucho mejor de lo que actualmente está. Sí, porque ya no es solo a nivel de Guatemala, sino a nivel mundial. No sé si tendría que ser un baktun o un cambio de ciclo, cambio de lo que sea, pero que está claro que el mundo cambia o nos morimos todos. Pero bueno, ahora queríamos también preguntarte, Raquel, un poco de que nos explicases un poco lo que es el Chukin Pop, que es la organización desde la que tú vienes. Así que ahí tienes el micro para que nos lo expliques. Sí, el movimiento Chukin Pop ya tiene como 20 años de haberse sido fundado. Esto inició desde México, cuando aún estaba lo que es la guerrilla. Realmente era parte de esta organización, pero después de los acuerdos de paz se empezó con nuevo trabajo, pero ya así de manera legal, porque anteriormente estaba en la clandestinidad. Y con los acuerdos de paz, pues lo que se ha estado trabajando más es para exigirle al Estado para que cumpla con todos los compromisos que se asumieron durante los acuerdos de paz, en lo que son acuerdos indígenas, lo que es de derechos socioeconómicos y así como todos los demás. Pues en eso se ha estado trabajando. El movimiento Chukin Pop está conformado por varias organizaciones. Está lo que es el Proyecto Lingüístico Santa María, en la cual se dedica específicamente a lo que es educación bilingüe, a trabajar con docentes, con organización de docentes, para mejorar la calidad de formación de los docentes y para que los mismos docentes se organicen y que ellos exijan al Estado para que les otorgue todos los recursos necesarios para brindarle una mejor educación a los niños y a las niñas. También se encuentra la organización CDPEM, que es Centro Experimental para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, que se dedica específicamente a lo que es créditos, también lo que es formación de mujeres. También se dedica a lo que es un poco de agricultura sostenible, y pues en eso ellos están trabajando. Otra organización, ASOSMO, que es Asociación para el Desarrollo de la Mancomunidad Huista. Esto se encuentra en Huehuetenango. Realiza casi el mismo trabajo que CDPEM, solo que en diferente territorio. Tenemos a otra organización que es CEASPI. Ellos se ubican en el departamento de Sololá. Ellos trabajan también con lo que es formación de mujeres, de líderes, y lo que es acompañamiento a las autoridades comunales de Sololá. y se encuentra la Asociación Pies de Occidente, que ellos se dedican a lo que es salud, principalmente a la salud tradicional, a trabajar lo que son con comadronas, con lo que son los hueseros, curanderos y todo lo demás. Y recientemente se ha estado trabajando con una organización de jóvenes, se llama Sinergia, Sinergia Juvenil, en la cual se está tratando de trabajar con los jóvenes en lo que es organización, en lo que es formación, principalmente de aspectos políticos. Y también se ha creado lo que es la Convergencia Quetzalí, que se dedica específicamente a tratar lo que es el tema de la mujer. ¿Nos podrías comentar un poco lo que es el territorio, digamos, en el que estáis trabajando, la zona, si es al norte, si es al sur de Guatemala? Sí, con respecto al trabajo que realiza el Chukin Pop, principalmente se trabaja en lo que es en el altiplano occidental, la cual está constituida por los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, San Marcos y Huehuetenango, que es donde está mayoritariamente población indígena. Ahí es donde se está realizando el trabajo de impacto del movimiento Chukin Pop. Bueno, pues ahora os dejamos con unos minutos musicales y seguimos luego con la entrevista. Pues hoy harás lo mismo de ayer. Eso que está por dentro, estás desatendida. A ver, tú eres su criado, su mujer. Careces de libertad. Acércate, ven, toma el tren del si puedo al menos. Eres dueña de tu cuerpo entero. Espero que tengas un duelo con tu parte humana. Y en las mañanas no te quedes llorando en la cama. Tú quieres ser libre, pero no es posible, porque si hablas de separación, él te cae a golpes. Respira, si la rutina rompe, que al lado tienes un machista. Eso no es un hombre. ¿No ves que es un cobarde que tarde llega? Mientras tú lavas, planchas, friegas, córtale la mano al que te pega. Dile que no se atreva más, que tú no eres una cualquiera. Fuera, que muera, él no es una persona. Antes de estar con un monstruo, es mejor estar sola. Vete a volar a otro cielo. Y recuerda que va a ser peor si lo perdonas. Si lo perdonas. No serán ni una, ni dos, ni tres las que han pasado por esto alguna vez. Que no temen, pues de palo la mantienen. La que prefieren a los seres que la ni tres las que han pasado por esto alguna vez. Y rompa la pared de las que saben lo que quieren, las que no temen porque para la mantienen. Bueno, recordaros que el programa de hoy es un programa especial sobre Guatemala, que lo realizamos porque ha venido una compañera guatemalteca que se llama Raquel Pérez, que va a contar en charlas por el territorio aragonés lo que es la realidad en Guatemala. Se va a presentar también el documental Por un Bactún descolonizado, que lo ha hecho una compañera de aquí de Zaragoza. Y deciros que el jueves 8 es la charla y la proyección del documental en el Centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio número 5, y deciros que es a las 7 de la tarde. Bueno, y ahora vamos a seguir con Raquel y nos gustaría que nos contases un poco lo que es el... o cómo está la sociedad en la actualidad en Guatemala, problemas... buenas noticias, un poco lo que tú nos puedas contar y nos quieres contar. Sí, con relación a lo que pasa en Guatemala, yo creo que como tales muchos saben, actualmente tenemos a un presidente que es de la ultraderecha, en la cual ha favorecido principalmente a las multinacionales, concediendo más licencias de explotación minera, en la cual se instalen más hidroeléctricas. Pues hasta ahora, hasta ahí va su política de gobierno. Y ahora cuando las personas salen a las calles a manifestarse, pues ha habido una represión contra las personas, como lo habíamos mencionado anteriormente con lo que pasó con los 48 cantones. Y pues yo creo que en esa línea va este gobierno. Y lamentablemente pues es muy complicado, pero todas las organizaciones pues debemos de seguir luchando para que toda esta situación no prevalezca, sino que haya cambios, pero sí va a estar complicado durante todos estos 3 años que le queda al gobierno, de que pues si así vamos empezando, no sé cómo vamos a terminar. Él al principio había ofrecido que iba a haber mano dura contra la violencia. Yo creo que por eso muchas de las personas votaron por él, ¿verdad? Porque el índice de violencia es bien alto. Diariamente pues mueren varias personas de forma violenta, y pues ya de eso las personas estaban muy cansadas. Por lo mismo habían optado por votar por él, pensando de que las cosas iban a cambiar. Lamentablemente hasta la fecha pues no ha cambiado mucho los índices de violencia. En la capital es donde existe el mayor número, pero ya se está extendiendo a los demás departamentos, y pues no sabemos qué va a pasar de acá en adelante. Eso es con respecto a lo que es la seguridad, y de la misma manera ha afectado en lo que es la situación económica. Bueno, siempre ha estado, no ha mejorado. Los niveles de empleo pues son muy bajos. Realmente hay muy pocas ofertas de trabajo. Solo algunas personas tienen acceso a esos trabajos. La mayoría de las personas que están en edad de trabajar han optado por trabajar en lo que es la economía informal, porque no queda de otra, ¿verdad? Porque tienen familia, tienen a quien sostener, entonces ahí sí que hay que ver qué hacer. Otras personas han optado por migrar a los Estados Unidos, pero igual lo que es la política migratoria de Estados Unidos también se ha endurecido año con año. Si no mal recuerdo, creo que hasta la fecha han reportado como más de 20,000 personas a Guatemala, y muchas de estas personas a veces no teniendo nada, o lo poquito que tienen las hipotecan con tal de obtener los recursos para poder hacer el viaje, pero al ser reportadas pues regresan peor, porque no solo no tenían nada y ahora se van a quedar sin nada. En total que la situación pues sí, en ese sentido sí es complicada. Yo creo que el empleo pues es lo que hace a que las personas vivan de forma digna, que tengan los suficientes recursos para alimentarse, para educarse, y mientras eso no exista, pues es eso pues no ayuda para que haya superación para las familias. Uh-huh. Después de lo que es el tema social del que nos ha contado sobre Guatemala, queríamos que nos contases, por ejemplo, lo que es el documental este, por un Bactún descolonizado. Desde ahí se intenta el que haya una esperanza y que haya, y con las luchas que hay en Guatemala, intentar cambiar lo que es el destino de este país. ¿Podrías contar un poco más qué tipo de luchas o qué tipo de acciones se están llevando a cabo para revertir la situación de Guatemala? En primer lugar, lo importante es que todas las personas estén organizadas, más que cualquier cosa, que haya organización dentro de las personas, y ya que estén organizadas, pues ya se pueden pensar en hacer varias cosas, en seguir luchando, seguir exigiendo al Estado que cumpla con lo que le corresponde, ¿verdad? Lo que es brindarle todos los servicios básicos necesarios para la población, y también al estar organizados pues se podría buscar nuevas alternativas para poder hacer política. Puede ser un nuevo partido de izquierda en la cual las personas pues puedan participar y donde se tenga una nueva visión de lo que es política, en la cual pues muchas de las personas tengan la oportunidad de poder ocupar puestos públicos, que no lleguen ahí únicamente para enriquecerse o para tener un interés individual, sino que el interés que tengan sea colectivo, que eso es lo que todos queremos, que nuestros gobernantes que estén ahí, que no únicamente piensen por ellos o por muy pocas personas o por las minorías, sino que se piense por la gente más empobrecida, la gente que es la que más necesita pues que haya justicia en todos los aspectos de la vida. Sí, una cosa que también me gustaría que comentase, Raquel, es lo de las votaciones que hay en las comunidades y lo que es el derecho de la comunidad a por ejemplo oponerse a la apertura de las minas, y como digamos el gobierno, siendo una cosa que está dentro de la ley, pasa de lo que digan las comunidades y el gobierno va hacia adelante con todo lo que ellos quieren. O sea, que eso, que nos cuentes lo que son las consultas populares y cómo se vota. Yo, por ejemplo, en el documental he visto a niños pequeños de 15 años contándote lo que es la lucha y contándote lo que es porque votan y teniendo las cosas tan claras desde tan pequeños que asombra. Por eso me gustaría que comentases un poco eso. Sí, con respecto a lo que son las consultas comunitarias, estas son convocadas por las autoridades comunales, en las cuales toda la población, todo, hasta los niños, ¿verdad?, que ya saben leer y escribir, participan, ¿verdad?, porque ellos ya entienden lo que significa que haya la instalación de alguna empresa de explotación, ya sea minera o de cualquier otra índole. Todos participan, ¿verdad?, en la cual se le consulta al pueblo si ellos están de acuerdo o no en que haya la instalación de esa empresa, como había dicho antes, ya sea minera o hidroeléctrica o cualquier otra empresa, pero que al final pues perjudica la salud de los habitantes. y si la gente dice no, pues el Estado debería de respetarlo, pero hasta ahora pues no lo ha hecho. Como ellos dicen que no, como que no está regularizado esa acción, mientras eso no está, pues no se toma en cuenta. Entonces yo creo que habría que ponerlo en ley de que las consultas son aceptadas, que son válidas, legales, de tal forma que el Estado pues las respete. Yo creo que eso es una lucha que hay que continuar, ¿verdad? De que estas sean legalizadas y que estén en ley, para que cuando se hagan las consultas y el pueblo dice que no, pues el Estado debe de respetarlo. Pero hasta ahora no se ha podido hacer, pero esperamos que... ¿Y veis esperanza de que eso pueda llegar a pasar? Pues en eso hay que seguir en la lucha, ajá. Pues a ver, que esperamos que sí se pueda hacer, ¿verdad? En caso de dar guerra e intentarlo conseguir, porque otra de las cosas que también se trata en el documental y que va a hablar Raquel es eso, sobre lo que es el buen vivir, lo que es el respeto hacia la naturaleza y hacia nosotros mismos. Y la verdad es que nos gustaría que Raquel nos hablase un poco sobre lo que es el buen vivir. El buen vivir se refiere principalmente a lo que es como la relación que se tiene con la madre naturaleza. No necesariamente el buen vivir significa lo económico, sino que es todo, ¿verdad? Es la concepción que tiene el ser humano con la relación con la naturaleza, con lo que es la paz interior, con lo que es la relación con los vecinos. Es realmente todo el entorno. A eso se refiere lo que es el buen vivir, y principalmente comienza con lo que es el respeto a lo que son todos los recursos naturales, el respeto a las personas, y uno de los principales principios es que prevalece lo colectivo sobre lo individual. A eso es lo que se refiere principalmente lo que es el buen vivir. Bueno, pues después de esta explicación que nos ha dado Raquel sobre el buen vivir, vamos a dejaros con unos minutos musicales. Bueno, recordaros que este jueves 8 a las 7 de la tarde en el Centro Joaquín Roncal tenemos la charla con Raquel, compañera del Chukin Pop, y se estrena el documental Por un Bactún Descolonizado. El Roncal está en la calle San Braulio número 5, así que os invitamos a todos los que nos escuchéis a que os acerquéis y podáis ver a Raquel y ver el documental y escuchar las cosas que Raquel nos tiene que contar en su charla. Bueno, y ya sin más, yo creo que ya es momento de despedirnos. Darte por última vez la palabra, Raquel, si se nos ha olvidado decir algo o si hay alguna cosa que tú creas que nos ha faltado por contar, el micro es tuyo y ahí está. Pues únicamente para agradecer la entrevista o este programa que se nos ha concedido, en la cual damos a conocer el trabajo que realiza el movimiento Chukin Pop y un poco de la situación política de Guatemala, y nuevamente invitarlos para que nos acompañen en la presentación del documental, en la cual pues hoy escucharon el tráiler, pero creo que va a ser mucho mejor verlo que escucharlo, entonces los vamos a estar esperando ese día. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Raquel, por acompañarnos y traernos noticias de allí, de Guatemala, de primera mano. Y eso, deciros que los que podáis, os acerquéis a Joaquín Roncal, decir que Raquel también va a estar en Huesca, estará en Sariñena y estará dando también charlas en Utebo y en Casetas. Así que si os podéis acercar a cualquiera de ellas, creo que es una cosa que merecerá la pena. Y sin más ya, nos despedimos hasta la semana que viene, esperando que os acerquéis a la charla. Bueno, recordaros, perdón que por el olvido, que ahora vienen los compañeros de Fendorella. Así que con ellos os dejamos y para que paséis otro buen rato de radio.